empezó el jueves pasado, como ustedes lo señalaban, el juicio por el encubrimiento en la investigación que intentaba develar qué había sucedido en la explosión de la AMIA. Hubo algunas ausencias importantes, entre ellas la del expresidente Carlos Menem, actual senador, que presentó un certificado de salud que, bueno, en este momento se está analizando, digamos, cuál es, digamos, la veracidad de ese documento para ausentarse de un juicio, porque lo que es importante decir es que las primeras etapas de un juicio, cuando se escuchan las acusaciones por las cuales los imputados llegan a ese juicio y están sentados en el banquillo, son de carácter obligatorio, digamos, ¿no? Por la Constitución Nacional, el acusado tiene que escuchar qué es lo que se le imputa y se le acusa para durante ese juicio. Entonces, bueno, a través de un certificado médico, el expresidente logró evitar esta instancia. Vamos a ver ahora, queda para el tribunal, digamos, evaluar cuál es la seriedad de ese documento y ver qué decisión toma para las audiencias que vienen, digamos, ¿no? También estuvo ausente el ex titular de la CIDE, Hugo Anzorregui, que mañana, que se hace la segunda audiencia de juicio, sí va a estar presente, eso está confirmado, va a estar por primera vez, y lo que se sabe también es que Menem va a seguir la audiencia por videoconferencia, ¿no? Por una pantalla va a seguir las circunstancias de lo que va a pasar en la segunda audiencia de juicio. Laureano, Luciano te saluda. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Te hago la siguiente pregunta. ¿Tuvimos algún dato esclarecedor en esta primera semana? ¿Qué fue lo más fuerte que pasó durante el juicio? ¿Qué actualizaciones tuvo la causa? Mirá, lo que pasó en la primera audiencia fueron las lecturas de las acusaciones. Esto sucede, digamos, cuando empieza un juicio oral que va a durar mucho. Este se calcula que va a durar un año de audiencias. Va a haber unos 150 testigos, se calcula que van a pasar, y también otras etapas del juicio, como son en este caso la lectura de las acusaciones por parte de las querellas. Se empezó a escuchar esto en la primera audiencia de juicio, y es algo habitual, digamos, en este tipo de instancias no suele haber novedades porque todavía no empiezan a declarar los testigos que están, digamos, programados durante el debate. Entonces lo que se hace es leer cuáles son las investigaciones de las querellas por un lado, y también lo que se llama en lenguaje técnico el auto de elevación a juicio, que no es más que la investigación del juez de primera instancia y cómo llegan, cuáles son las pruebas que hay y que se van a debatir durante la audiencia. Entonces en esos términos no hubo grandes novedades todavía, pero sí, claro, tiene que ver, digamos, la importancia pública para víctimas que otra vez llegan a una audiencia y renuevan, digamos, las expectativas sobre lo que pueda develarse o pueda surgir como información nueva, no acerca del atentado directamente, pero sí acerca de quiénes fueron los que desviaron la investigación y por qué. Laureano, sí, está claro, el resto pudo escuchar las acusaciones que tenía encima el resto de los acusados. Sí. El resto estuvieron en la sala, también están, recordemos, los policías bonaerenses que en su momento fueron acusados por el ex juez Galeano, como los últimos tenedores de la camioneta Traffic que habría explotado en la puerta de la sede de Pasteur 633, en donde funcionaba la AMIA. Digo habría y lo digo en potencial porque durante la investigación hubo más de una hipótesis sobre cuál había sido el origen, digamos, del explosivo, pero sí, durante el juicio que se llevó a cabo desde el 2001 al 2004, donde quedaron todos absueltos, y ahora voy a explicar por qué, pero sí el tribunal llegó a la conclusión de que sí, había sido la Traffic, pero se habló también de que los explosivos estaban adentro del edificio de la AMIA, que estaba en remodelación, que habían entrado en bolsas de cemento, y también surgió la posibilidad de que hubiese estado depositado en un volquete que se había puesto en la puerta de la AMIA unos días antes. Pero en definitiva, la hipótesis que más fuerza tiene por lo probado es la de la Traffic, y recordemos que esta Traffic el reducidor de autos, que también está imputado en este juicio, Carlos Telleldín, había dicho que se los había dado a la policía bonaerense, y después se supo que era, que había sido el ex juez Galeano, que le había pagado $400,000 con fondos reservados de la CIDE para que los acusara y desviara la investigación de otros sospechados, digamos. O sea, es decir, que más allá de que los explosivos hayan estado adentro o no, la Traffic existió, esa imagen que tenemos en la cabeza. Sí, la Traffic existió. Lo que sucede es que, digamos, todas las pruebas, incluso las que han sido aceptadas por el tribunal oral que ya juzgó el atentado, o la conexión local, para ser más preciso, lo que se juzgó en el 2001, hubo un juicio enorme de 3 años donde se juzgaba cuál había sido la conexión local. No se había llegado a los autores intelectuales del atentado, pero sí a quienes habían brindado el apoyo logístico y operativo para que la explosión pudiera darse. Y eso fue lo que terminó en la nada, porque toda la investigación del ex juez Galeano, apoyándose en hombres de la CIDE y con una orden aparente de Carlos Menem, lo que se hizo fue plantar pruebas, desviar las pistas que eran certeras, y todas las pruebas, incluso las que han sido aceptadas durante ese juicio, están rodeadas de, digamos, de un manto de sospecha. Por ejemplo, hablando de la camioneta, hubo un acta policial donde se encuentra un pedazo de motor que estaba numerado, y que a través de ese motor se hizo la reconstrucción del camino de esa Traffic y se llega a Telleldín como la última persona que había tenido esa Traffic, pero ese acta estaba fraguado. Eso se probó, digamos, que el policía había fraguado el acta. Entonces, incluso las pruebas que se terminaron validando en el juicio anterior están un poco, digamos, cuestionadas. Un proceso ampliamente viciado. ¿Cómo? Perdón. Que este se trata de un proceso ampliamente viciado, ¿no? Sí, totalmente. Desde el minuto uno de la investigación, que se ha descubierto que hay muchísimas irregularidades, algunas por desidia, otras por errores de investigación y otras decididamente por una voluntad de encubrimiento, digamos, que es lo que en definitiva se está juzgando en este juicio. Recordamos mismo a nivel geopolítico la intención de Estados Unidos e Israel de que se busque la pista iraní por sus propios intereses con Irán. Sí, claro. Esto tiene que eso es lo que la hipótesis más fuerte, digamos, de cuál era el trasfondo y por qué se intentó desviar la pista siria, que llevaba, recordemos, a una familia muy cercana al presidente Menem, la Kanur Edul, que eran sirio-libaneses y que tenían vínculos familiares con los Menem y con los Yoma en Siria. Y, digamos, cuando una semana después, dos semanas después del atentado, el 1 de agosto, el juez Galeano había ordenado una serie de allanamientos en 3 casas donde habitaban los Kanur Edul. Ese día se comprobó que el padre de Alberto Kanur Edul, que era el principal sospechoso, fue a La Rosada y tuvo una reunión con Menem. Ese mismo día, a través de Munir Menem, que era el hermano y estaba en su gabinete en ese momento, ahora ya está muerto Munir, Munir llama a Galeano y a partir de ahí comienzan una serie de irregularidades, empezando por esos allanamientos, que 2 de los allanamientos nunca se hicieron, y uno se hizo 10 horas después de lo que estaba ordenado. Es decir, la policía federal, con Delfino Palacios a la cabeza, llegó a la mañana para allanar la casa, y el allanamiento se concretó a las 7, 8 de la tarde, y se comprobó que hubo llamados Delfino Palacios al propio Kanur Edul durante la tarde. Es decir, que las pruebas que se pueden haber encontrado en ese momento, en ese allanamiento, ya por una cuestión casi de sentido común, son poco valiosas, porque obviamente estaba contaminado. Y además de todo, algunas cosas que se encontraron, como la agenda de Kanur Edul, no fueron utilizadas en la investigación hasta varios años después por el juez Galeano. Así que que se ve es que, digamos, de entrada ya lo que hay es una maniobra para no seguir, aunque sea, las pistas que en ese momento eran las más fuertes, ¿no? Que se tenían sobre todo sobre el origen, digamos, intelectual del atentado. Está claro, está claro. La verdad es increíble todo lo que nos estamos enterando y es impecable tu exposición. La verdad, sin tu ayuda nos costaría bastante poder explicar esto, así que está bueno que puedas estar dando una mano. Tenemos entendido que para la semana que viene hay novedades del Plan Cóndor. Sí, exactamente. La semana que viene vamos a contar un poquito. Es otro de los juicios muy importantes. Quería aclararte primero que es natural, digamos, la causa judicial de la investigación por la explosión de la AMIA es, sin ninguna duda, una de las más complejas de la historia judicial argentina. Sí. No solo por la envergadura, para que se den una idea, digamos, la cantidad de cuerpos que tiene la causa AMIA madre, la que investiga el atentado, que por supuesto todavía no está cerrada, llena 3 habitaciones en la Fiscalía Especializada de AMIA, la que ocupaba Alberto Nisman hasta su muerte, y además hay un montón de legajos que están en Gendarmería Nacional y en la CIDE, es decir que físicamente la causa es casi inabordable, sí. Y además está todos los intereses, el trasfondo político y los intereses muy, muy importantes que se movieron para que esta causa, digamos, no llegara a buen puerto. Entonces, la verdad que meterse ahí es meterse en un mundo de pistas falsas, de espías, que bueno, puede ser apasionante desde el punto de vista judicial o policial, pero realmente es muy triste, sobre todo para las víctimas que todavía esperan que por lo menos haya justicia con los responsables de las muertes de sus familiares. Totalmente, totalmente. Y te contaba del Plan Cóndor, es otra de las causas muy importantes que se están llevando a cabo en este momento. Esa ya está en la etapa final, es decir, se están leyendo los alegatos finales después de todo, ya pasaron todos los testigos, digamos, y se están leyendo los alegatos de tanto las querellas, que está el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que dirige Horacio Berbisky. Está, bueno, por supuesto, el Estado Nacional a través de una Fiscalía Federal, y ahí hay 21 represores imputados, 20 de ellos son argentinos, y hay un ex general uruguayo, y recordemos que es un poquito el Plan Cóndor. El Plan Cóndor sí. Fue la coordinación de las dictaduras militares en la década del 70 para perseguir, digamos, oponentes políticos en ese momento a través de las fronteras nacionales. Si se escapaba algún militante de acá a otro país, agarrarlo, digamos, fronterizo, los servicios de inteligencia de esos países tenían muy aceitada una coordinación para buscarlo, para atraparlo, para llevarlo al país de origen y torturarlo, por supuesto. Esto está probado no solo por los dichos de los testigos, sino por un montón de documentación que se ha recuperado. Ya vamos a hablar el miércoles que viene un poco de eso, pero está en la etapa final y es uno de los juicios del terrorismo de Estado más importantes que quedan, porque justamente va a probar que hubo una coordinación completamente establecida entre todas las dictaduras de Latinoamérica para perseguir a las organizaciones revolucionarias.